la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, arrancamos la consola, la encendemos, porque el mundo de los videojuegos, hoy día el trabajador, claro que sí, se lo vamos a dar a todos ustedes para que se pongan las pilas, ya que es feriado, van a poder jugar el juego que más les interesa, que más les guste, o el que les interese en este momento, para que nuestros compañeros también les hable de ellos. Y le damos esta vez y la bienvenida, ya que nos hizo la parte de cine, al señor Banner. ¿Cómo estás? Buenos días, Renecito, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo, qué tal? ¿Descansaste? No, tranquilo. Yo siempre descanso, tranquilo. ¿Contento de tener trabajo, el día del trabajo? Sí, hay que trabajar, pues. Es que mira, la gente una vez piensa que hay que descansar. Sí, ya tuve mis vacaciones, pues. O sea, hay que trabajar. Hay que ganarse el pisto diario. Exactamente. Vale. Quien no trabaja, no come. Sí, está difícil. Qué bueno. Manuel Trinidad, ¿cómo estás? Aquí, bien, bien. En la Biblia escrito está, el que no trabaja, no come. Sí. Si querés pescado, ¿cómo es si querés pescado, mojate el de, sí, correcto. Sí, el que quiere celeste, que le cueste. Correcto, está mejor ese. Es que el otro es muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo están? ¿Tranquilos? No, todo bien. Ya listos, hoy feriado para que armen un buen juego, que digan, hoy voy a echarme tal juego. O nos vamos a meter a ver Avengers otra vez. Realmente, todavía yo creo que la gente no se ha recuperado del golpe moral, emocional, sentimental, positivo, sí, sí, que resultó ser la llegada de los Vengadores al cine. O sea, realmente, así como cayeron en medio de Nueva York a defender la raza humana, o sea, va a sonar un poco gay, pero así cayeron nuestros corazones. Sinceramente. Sí. Indiscutible. No, oíme, yo creo que no me he recuperado. Yo creo que la parte que siempre esperamos nosotros ver de nuestra infancia, estamos hablando de hace casi más de 30 y pico de años, se nos dio en este momento, en esta película. Y algo interesante, que yo salí con una sonrisa en el rostro del cine precisamente por eso. Como ya les había dicho a ustedes, al fin se le hizo justicia a Hulk. O sea, Hulk era como el que... No, fíjate que vaya, imagínate. Desde la época de Bill Bixby, cuando hizo de Bruce Banner en la serie de televisión, o sea, habían habido miles y miles de intentos de hacer algo realmente que valiera la pena de Hulk. Las dos películas, una mejor que la otra, lo intentaron hacer. Pero como yo siempre he dicho, nadie quiere ser Hulk. O sea, nadie quiere ser Hulk. Pero en esta película todo el mundo quería ser Hulk. Oíme, pero yo decía, ¿cómo es que se llama este? Mark Ruffalo. Al principio la gente estaba como, es que no sé. Yo porque... soy de esos. Sí, pero discúlpame, este no. Tipo yo se la creí. No, sí, totalmente. Oíme, la parte... Como la David parte... Banner y como Hulk, créeme que listo y servido. Y aparte que Hulk tenía las facciones de la cara de él, sí. De Mark Ruffalo. Sí, correcto. No, igual todos siempre tienen, todas las criaturas de Hulk que aparecieron en las películas dos anteriores, tienen su... Porque por el mismo... Por la misma pero pinta. No tan obvio como en él. Ah, esto. Correcto. Ahora, esa forma, ese Hulk me pareció bastante a una figura de los Legends. Ajá. Te dije yo, puchica, sí, hasta eso se parece. Que fíjate que si vos analizás, el primer Hulk fue como un Hulk así como bien, bien de los primeros paquines. O sea, una masa completa con poca definición. El segundo ya fue como más carta anatómica. Sí. Y este tercero es una mezcla entre ambos. Sí. Pero la parte de la motito no tiene perdón de Dios. Sinceramente. No, es que no lo voy a contar. Solo voy a decir que la parte de la motito. Sí. Eso no se perdona. Hay cosas que no se perdonan. Y la comedia. A mí me gustó la comedia que se presenta ahí. Que hoy, aparte de eso, se ve que todos como que encajaron. Y les cuento, los que no la han visto, porque yo sé que muchos no la han visto todavía. Es una película donde no es Iron Man y sus amigos. No. Que muchas veces la gente estaba como que, puchicas, a ver, que todo hay, no, nada que ver. Cada uno tiene su representación bien hecha, como cada uno de los Avengers. Bueno, inclusive la parte de, ya para terminar, inclusive explotaron un poco la parte de antagonismo, porque son los dos más fuertes del equipo original, entre Thor y Hulk. sí. sea, como son los más fuertes, los más poderosos, entonces entre ellos nunca habían encontrado en ese momento de sus vidas a alguien que les pudiera aguantar una buena hasta sí. que se encontraron mutuamente. Entonces por eso... Como cuando todos miraron la película Hulk versus Thor en caricatura. Ya hay... ¿Vos sabés que hay una película de Hulk contra Thor, de personas? De veras. Hay tres películas de personas que fueron derivadas de la serie de los 80 de Hulk, de la serie de televisión. Está el juicio, es cierto, el juicio del hombre increíble, donde sale con Daredevil, el regreso del hombre increíble, donde sale con Thor, y la muerte del hombre increíble, que es donde él se cae de un avión y se muere. Ahora, yo casualmente posteé en el Facebook de la radio una onda de los Avengers, pero del chorrocientos años, ¿va? Sí, pero no, yo creo que no tenía nada que ver con Marvel, eso, si mal no me equivoco. Pues no recuerdo, el problema es que yo me lo encontré y lo quise poner. Así que bueno, ya ahora... Hablando de videojuegos, ya pasamos en la parte de películas, porque teníamos que hablar, porque está bien maciza la película. Demasiado. Demasiado, exageradamente maciza. Este programa que es gracias a Tecnomundo, ya saben que Tecnomundo queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Novedades Sanita. Ya sé, si quieres más información, ya sabes, Tecnomundo, sería ventas@tecnomundo, ¿cómo es la cosa? HN.com. HN.com, para que disfruten todo el mundo de los videojuegos, lo más reciente. Además... gracias a ellos tenemos premios cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo. ¿Con qué arrancamos, Banner? Ok, arrancamos con un juego que, como ya saben, hay mucha tendencia en esto. Cuando todavía no está ni el arte del juego, pero ya se sabe bastante de la historia y de la jugabilidad del mismo, un juego que se llama Deshonrado. Realmente me llama bastante la atención, porque es un shooter en primera persona. Vos sos el guardaespaldas, el leal o más cercano guardaespaldas de la amada emperatriz, de una ciudad que se llama Dunwall, que combina la parte industrial de finales del siglo XIX con cuestiones místicas y con tecnología futurística. Entonces eso lo hace algo al estilo de Bioshock, más o okay. menos por ese estilo va a ir. Entonces un buen día a ella la asesinan, te echan el muerto a vos. Entonces a vos no te queda más que utilizar todas tus habilidades de asesino, porque sos el mejor asesino, andas con una máscara y toda la gente te identifica por esa máscara, para vengar la muerte de la emperatriz y encontrar a los verdaderos culpables. La cuestión es que no solamente tenés habilidades de asesino, tenés habilidades místicas, andas un arsenal de armas futurísticas un poco obsceno. Entonces el hecho de que es básicamente un mundo abierto, porque el mapa dicen que va a ser bastante grande, entonces es el hecho de ir vagando por alcantarillas, por ese ambiente de revolución industrial de finales del siglo XIX. O sea, me imagino que van a haber cosas de vapor, y igual al mismo tiempo tecnología avanzada y también cuestiones mágicas. Entonces realmente el hecho de recuperar tu honor, de que estés escapando de quienes fueron tus compañeros de armas, y al mismo tiempo tengas que hacer justicia para vengar a tu antigua patrona, hace que el juego... Hoy me dice primera persona es como Doom. Así que vas así. Sí, correcto. Como cualquier... Que una vez se me marea. Es que hay unos que se ve que puedes poner el brazo, y otros que puedes poner que mire el mismo. También puedes utilizar todo ese tipo de pantallas en este tipo de juegos. ¿Cómo así? Por ejemplo, normalmente en Doom vos podés andar con la pistola así, que si no los mira la mano. Correcto. Y hay otro que puedes poner también, entonces se mira la parte del... Ah, en tercera persona. Se pueden usar esas mismas opciones. Hay varios... Es que el del brazo a mí me marea, fíjate. Es que depende del shooter, porque hay shooters que te dan la opción de hacer eso, otros solamente se mira la persona. Y hay dale otro... gracias a Dios que no hay, dicen dos, tres. Sí, eso sí era... Eso sí era marea y medio. Tenía una navecita. Ajá, sí. Ibas en gravedad cero, eso era bastante feo. Pero hay ciertos shooters que te permiten ponerlos hasta en ¿cómo se llama? En tercera persona, y acercarlo un poquito más, que es donde ya no miras ni la mano. Oh, sí. Solo miras el botoncito donde tenés. Pero que esa tendencia en los shooters en primera persona, ya yo a días no la miro. Oh. O sea, esos fueron los primeros, como Doom, como Quake, ese tipo de juegos de computadora te daban la opción como de tres, cuatro tipos. En el caso de ustedes, ¿les gusta más cuando son así, solo con el brazo? A mí me gustan mucho los shooters. Pero, como yo he dicho muchas veces, no me gustan los shooters realistas como Call of Duty, como ese tipo de cuestiones, porque como yo siempre digo, a mí me gusta andar matando monstruos. O sea, el cómo te digo, el videojuego... Vos sos un héroe, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Y me gusta andar salvando el universo. Correcto. Entonces, sí. El hecho de ser un marín, con el respeto a la gente que juega Call of Duty, porque yo sé que es un movimiento bien fuerte... Llegaste, papá. A mí no me... No. Sí, no es tu línea. Hecho. Igual no me gustan los juegos de pelea y todo el mundo. Sí, a mí me gusta el fútbol, ¿y qué? Pues a mí no me gusta. ¿Quién dice? ¿Cuál es? Pues. Bueno, vamos rapidito con música, ya regresamos, estamos en la consola, saben, 22-31-1700, para que se puedan ganar unos premios cortesía de Tecnomundo. Ya regresamos. último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola presentado por Tecnomundo. Ya saben que en Tecnomundo pueden encontrar muchas figuras de acción. Además, los mejores juegos, los más recientes de los juegos que a ustedes les interesa. Ya hoy, fin de semana, para el fin de semana, en estos días pueden ir a comprar el que ustedes deseen para poder jugar con sus familiares, para usted solito, no importa el tipo de juego que ustedes quieren. Eso queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas, Puente Soberanía, frente a Novedades Anita. Si quieres más... más información en ventas@tecnomundohn.com. Son unas figuras de Transformers que estamos regalando el día de hoy. Ya saben, 2231-1700. Banner, ¿qué tenemos ahora? Un juego que es una mezcla bien extraña. O sea, yo todavía no termino de entenderlo. Y quisiera que alguien que haya escuchado, que haya oído más de él, tal vez nos eche una manito porque es una mezcla bien extraña. Se llama, el juego se llama Desafío. Y es un multi MMO, que se llama... First multi-platform shooter. Eso es. Es un shooter. Es un shooter, sí. MMO. MMO. ¿Y eso qué? Pues discúlpame. Disculpa mi ignorancia. Es un juego en el cual juegas en una plataforma en línea donde hay muchas personas conectadas. Así como aquella muchacha que trajimos aquel día. Ajá, sí. Los juegos que suele jugar ella. Ese tipo de juegos. MMO significa... Múltiple. Metro Golden Mayo. No. Metro Golden Mayo. Más media online, ¿qué es? Masive, no sé qué cosa online. Ajá, correcto, es para jugarlo masivamente entre varias personas, solamente okay. El... Pero este va a ser el primer shooter multiplataforma MMO, entonces sí. eso hace que sea bien extraño, porque si vos sabes los juegos que se juegan así en línea, como Warcraft, es más como de estrategia, uh-huh. Que vos muchas veces miras tu personaje desde arriba y solo vas moviendo las tropas. Este va a ser igual, solo que hacer un shooter en primera persona. Te lo vas a poder bajar. Exactamente, va a ser, o sea, supuestamente va a salir para el Play 3, para computadora y para Xbox. La cuestión es que no tiene absolutamente nada de malo que sea el primer shooter en primera persona para en línea, ajá. MMO, sino que esto es coproducido por el Sci-Fi Channel. Entonces lo extraño es lo siguiente. O sea, al mismo tiempo que vas a estar jugando, el juego está basado en una, bueno, está ambientado en una ciudad futurista, en un San Francisco del futuro. Al mismo tiempo va a haber un programa de televisión del Sci-Fi Channel a nivel mundial que va a ir interconectado con el avance del juego. Óyeme una cosa, eso quiere decir que en el caso también que puedas utilizar tanto la consola PlayStation, Xbox, Wii o computadora como querrás, todos vas a poder jugar con ellos mismos, solo es por ir por línea. La cuestión es que, o sea, no solamente es un juego en línea, sino que me imagino que lo que ellos quieren pretender es lo siguiente: al mismo tiempo que vos estás jugando en línea en esta plataforma monstruosa con miles y miles de personas alrededor del mundo, la historia, el guión, la parte épica, es un juego de ciencia ficción, va a verse en la serie de televisión que se va a empezar a transmitir al mismo tiempo que el juego salga a la venta. No sé, realmente no sé cómo lo van a poder hacer, porque recordá que es un juego, es un MMO, está conectado permanentemente, son campañas, cada campaña es diferente. Entonces me imagino que la serie de televisión va a ser un complemento para el juego. Pucha, y viceversa. Entonces no sé cómo es que lo van a... Pero si vos sos el gamer promedio que solo juega tal vez una hora al día... Sí, que no son de los que estás metido todo correcto, el tiempo. Correcto, y el programa va a ir con los que van a avanzar más rápido, imagino, que esos son los que pasan todo el día conectados. Exactamente. Bueno, pero si vos querés, tenés que jugar más. O sea, me desinflo. Tienes que dejar tu trabajo. Voy por la fase 2 y el programa va por la fase de como 18. Correcto. Entonces va a ser bien extraño porque esa mezcla de MMO, ¿verdad? MMO, RPG, con un shooter en primera persona, más un programa de televisión que lo va a complementar. Habría que ver si realmente eso va a funcionar. Eso va a funcionar realmente. MMORPG Shooter, como suena así como, no sé, licuado de mango con chile. Sí, bien. Sí, es que no sé. Me imagino que tienen que ser, cuando hacen estos juegos, hacen un tipo de estudio. Claro. O cómo lo van a presentar. A lo mejor van a sacar también, ¿cómo se llama? Partes importantes de los juegos, pues. pero no creo que estén, se estén lanzando en vivo, porque como dice Manuel, no todo el mundo va a estar conectado en 100%. Pues. Fíjate que ellos prometen que esto sí va a ser un mundo abierto, o sea, realmente un mundo abierto, porque hay cierta cantidad de sandbox que vos vas, y cuando llegas a otra zona de la ciudad, hay como, cuando llegas por primera vez, como escenas de introducción, que te sirve para que el juego cargue el resto del mapa. Uh-huh. Aquí no, aquí puedes andar y andar. Ahora, eso solo es online. Si ustedes compran eso es porque tienen internet y todo. Porque tienes una conexión medianamente decente de internet, tenés el Sci-Fi Channel por lo menos para terminar de aprovecharlo. Y recuerden que si va a ser una serie, que si la serie va a ser producida por el Sci-Fi Channel y va a ir al lado del juego, promete bastante, porque todas las series que el Sci-Fi Channel ha hecho han sido muy buenas. Si o sea, no... vos, si en este momento yo te digo, Banner, fíjate que me gustaría comprármelo para ver, ¿vos lo recomendás? Fíjate que como experiencia diferente, y si te gustan este tipo de juegos, sí, a mí no me gustan. A mí en lo particular no me gustan. El hecho de estar conectado en línea y uh-huh. terminar siendo enemigos, etcétera. O sea, etcétera. La gente que sí tiene esa uh-huh. capacidad de aguantar tanto y le gusta estar en línea, pues obviamente me imagino que le va a gustar. Lo que pasa es que están prometiendo que la plataforma va a aguantar al mismo tiempo miles y miles de jugadores sin que se les caiga el servidor. Entonces, uh-huh. habría que ver qué tan interesante es. Y ese es el elemento, como decía Manuel, de que sea un shooter en primera persona. Y que sea RPG, que sea MMO y que sea todo lo demás. Entonces habría que ver, aparte de la serie de televisión, a ver qué tanto funciona. Bueno, hay que esperar entonces. Señores, nos vamos con música. Ya regresamos con más aquí en la consola. Ya saben, 2231-1700 con los premios que tenemos cortesía de Tecnomundo. Ya regresamos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Eventos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, aquí en la Rock and Pop, presentado por Tecnomundo. Ya sabes que en Tecnomundo puedes encontrar muchas figuras de acción. Además, te pueden reparar esa consola que vos pensás que ya no sirve, ahí te la van a reparar. Además, si tenés esos discos rayados de PlayStation 2, de Wii, ahí te lo van a dejar como nuevo. Esto solo en Tecnomundo, que queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Novedades Anita o Pagaduría, ¿no? Ya sabes, si querés más información, ventas@tecnomundohn.com. Te vamos regalando unas figuras de Transformer para todos ustedes. Son dos figuras, así que son dos ganadores los que tenemos el día de hoy. Pueden llamar al 2231-1700 para regalárselos a todos los trabajadores que están de vacaciones hoy y que no están en la marcha, ¿verdad? Bueno, sí, porque me imagino que muchos andan allá haciendo relajo. No relajo, pero andan... No, porque está lloviendo, fíjate. ¿Está lloviendo? Sí. Nah, igual. Sus derechos tienen que ir a pelearlos ellos. Uh-huh. Sí, continuamos, bien. Banner, ¿con qué vamos? Bueno, desde la época del Nintendo, del primer Nintendo, cuando surgió el súper entretenido juego conocido como Track and Field, que venía acompañado con la alfombrita, no sé si ustedes se acuerdan de la alfombrita, era un juego basado en los Juegos Olímpicos de esa época, en el cual, bueno, con las limitaciones del primer Nintendo, tenías acceso a, más que todo, a las competencias de atletismo, 100 metros, relevo... Con bardas esas. Sí, con... Vallas. Ajá. Obstáculos, etcétera, etcétera. Entonces vos lo que hacías era que jugabas con la alfombrita. Uh-huh. Entonces desde ese entonces, a pesar de que ha sido una franquicia que ha tenido altos y bajos, pero siempre han estado presentes los juegos basados en los Juegos Olímpicos, para que la redundancia. Y este año, que son las Olimpiadas de Londres 2012, no es la excepción. Oíme, ¿siempre han salido esos juegos en cada uno de los Olímpicos? Siempre han salido. ¿Y por qué no se le da tanta bulla como, por ejemplo, porque si es algo importantísimo en el caso de nosotros, va a estar nuestra selección? Yo sé que es fútbol, pero va a estar en los Olímpicos. En el caso de otros países, y creo que van a ir algunos atletas también de Honduras, que van a estar participando. O sea, ¿por qué no se explota tanto esos juegos? Porque tristemente las Olimpiadas, la gloria que vos obtenés no se ve reflejada en dinero. La gloria que vos obtenés se ve reflejado en medallas, se ve reflejado en cosas que tal vez tengan más importancia, pero no es un negocio tan lucrativo como es el deporte profesional ahora. Entonces probablemente por eso sea de que los juegos de las Olimpiadas no tengan tanta relevancia como un FIFA, como un PES o como los juegos de la NFL. Entonces, más que todo por eso, porque no hay pisto, o sea, como te estaba diciendo, vas a las Olimpiadas por tu gloria. Por la gloria de tu país no vas porque te van a pagar un contrato para jugar en tal equipo. Sí. Te van a pagar miles de millones, sino que vas por la gloria. Ahora, pero muchos se salvan porque les dan becas en universidades. Ah, claro, claro. Y obviamente para que participen. Lo que pasa es que cuando vos vas a competir en una Olimpiada no vas pensando en eso. Vas pensando en ganar el oro nada más. Entonces es un poco diferente. Entonces tal vez por eso, como te decía, no haya tenido la relevancia que han tenido los FIFA, los NFL, los de la NBA. Ahora, pero es algo interesante en la forma como lo presentan para que vos te divertas en los Juegos Olímpicos. O sea, ya que si no va vos, por lo menos. Sí, desde la época de Track and Field, yo me acuerdo que luego salió Track and Field 2, que tenía una parte bien, bien chistosa porque era una competencia de pulso y vos utilizabas Stallone. Sí, en la película aquella de yo no me acuerdo del Halcón, Track and Field 2. Sí, no me acuerdo. Track and Field 2, y entonces vos apretabas, creo que era B, para irle ganando al... ibas avanzando igual que la película, el mismo contrincante que la película, y vos eras Stallone, entonces lo estabas bajando así. Me imagino que vos emocionado. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Pues, en aquel entonces. ¿Y qué más te traes? ¿Viene un juego nuevo entonces? Sí, se llama Londres 2012 como el evento en cuestión. Y va a salir solamente para PlayStation 3, donde vas a utilizar el Move, y para Xbox 360, donde vas a utilizar el Kinect. O sea, si no tenés eso... No vale la pena comprar este juego. En el caso del Xbox, va a traer voleibol de playa, solo para utilizar el Kinect. En el del PlayStation 3 no va a venir eso. Y en el del Play 3 va a venir disparo con 25 milímetros. Entonces, así podrás utilizar las dos opciones exclusivas para cada uno. Me llama más la atención el voleibol de playa, el Kinect, que el del... Pero el estamos del hablando que lo es la del Xbox. Sí, el del Xbox. Estamos hablando que ahí no utilizas nada. Exactamente. Entonces, aparte de eso, vas a tener, bueno, las consabidas competencias de atletismo, triatlón, decatlón, todo lo demás. Va a haber lucha. Y básicamente son ponerle como el 80% de los deportes olímpicos. ¿Sabes si en atletismo van hondureños? Fíjate que no sé, probablemente vaya Rolando Palacios. Palacios, ajá. Sí, yo probablemente a mí me parece. Primo. Mi primo. Tu primo. Es que, mira, yo sí sé que van varios. Te lo digo porque algunas veces si sos muy, muy metido a rollo, pucha, que voy a buscar a los hondureños, tal vez gano, pues. Sabes que este hombre es familia de todas maneras. No, yo sé. Y bueno, y técnicamente vos también, ¿va? Sí, bueno, y todo. Es que este de repente es familiar de quién sabe, ¿no? Pero fíjate que es interesante en ese aspecto para la gente que sigue mucho este tipo de deportes, que hay bastante. El problema es que nosotros nos encerramos en el fútbol, nada más. Y fíjate que lo interesante es que podés jugar en línea. O sea, la plataforma para juego en línea va a ser bien interesante porque va a tener su propio medallero y vos podés ir avanzando a este nivel. O sea, tus selecciones, tus atletas pueden ir avanzando en el medallero y puedes obtener gloria virtual en el... ¿Qué pinta? Imagínate ahora en línea que tienes la opción que vas a salir en tu Facebook. René Torres ganó la medalla de oro de no sé qué, de atletismo cuando no corro nada, ¿eh? Dices, imagínate, óyeme, te vas a saber grande. Bueno, vamos con música. Manuel tiene una nota bien interesante para el siguiente bloque. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes andaban pero bien prendidos y normalmente en los baños te ha fijado que echan hielo? Entonces, para que vos lo que hacías era derretir el hielo y es para en tu rollo. Pero hay algo nuevo. ¿Vos te dices el PP First Person Shooter? Correcto, ese. Pues ahora viene una versión nueva y ahora sí. Gracias a Sega. Gracias a Sega hay una versión que te vas a dar cuenta por qué vas a andar bolo. Espero que no lo hagan niños, pero a la gente que le gusta. Y va a poder ir a orinar sin botar nada. Ahí les va a contar Manuel al regreso. Estás en la consola, en la Rock and Pop. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, aquí en la Rock and Pop. Cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo para que ustedes puedan ganarse los premios. El día de hoy son dos figuras de Transformer. Solo tienes que llamar al 2231-1700. Hoy vamos a hacer un bloque más donde ustedes van a saber quiénes son los ganadores. Ya sabes, Tecnomundo que queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Pues si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Manuel Trinidad, contanos. Si te llamó la tiempo, atención. Sí, es que llama la atención porque vos hiciste eso. Vos, hipote, uno ya adulto, cuando vas así o te sentías así siempre, o bueno, no importa. Vos ibas y tenías que te gustaba derretir el hielo. ¿Cómo se llama? Bueno, Vander, hasta ahora. ¿Cómo se llama el juego real del PIS? Pues yo le puse hace mucho tiempo Pipi First Person Shooter. Ah, ok, ahí está. Oye, eso es nuevo para mí. En primera persona hacer pipí, ¿verdad? Así es. ¿Y en dónde es esto? En Japón. En Japón, ya gracias a Sega, hay una nueva plataforma de videojuegos, porque es un videojuego. Para bolos. Para bolos, imagínate qué bien. A ver, contanos, Manuel. Pues mira, en esencia, Sega está sacando, bueno, ya días lo sacó. Antes estaba disponible solo para bares. Ajá. Y se llaman Toilets. Toy de juguete. Ajá. Que también suena igual a Toilet. Correcto. De baño. Y que lo que hacías era un minijuego que vos... Es una pantalla que va en el urinal. Ajá. Bueno, sí. Sí, sí. Va en el urinal, entonces vos utilizas el urinal como un touchpad con el chorrito del piso. Entonces, por ejemplo, el juego típico que están dando aquí en el ejemplo es que es una muchacha que va caminando. No es pornográfico. ¿Va? No es pornográfico. No es de los que le gusta a José Manuel. No. Pero entonces va la muchacha caminando. José Manuel dice. Y vos con tu chorrito simulás la corriente de aire. Bueno, lo que quiere decir es que te siento bien como con temor, Manuel. Es que no sé. Si estás no haciendo pipí y vos lo que vas a hacer es moverle el vestido a la pichinga. Vos vas a estar con el chorrito. Y entonces lo vas a como que entonces obviamente vos se andás medio más de allá que de acá, lo que querés ver a ver qué tanto sea, obviamente no es nada pornográfico. Y por lo que andés te vas a sí, entonces, solo. ¿Cuál es la idea, me imagino, de ellos? Que no eches pipi alrededor. Qué asco, porque es cierto, vos vas a y vos sentís como que hasta te parás así. Vos vas a lo terrible es deslizarte, te sí. Y te tenés que detener. Decimos, no. Y esa es la idea de estos urinarios que se están presentando en Japón. Y así tienen varios minijuegos, así es. O sea, ese es uno de ellos. Ese es uno. A sabrá Dios cuáles son los otros minijuegos, pero tiene que ser algo... Me imagino que hay uno que tenés que acelerar un carro, fíjate. Tenés que apretar el acelerador. Oíme, sí. Son... Tienen ir manejando. Qué creativo este hombre, ¿verdad? No, si se va a llevar a Sega. Tampoco no soy, bueno, me hago, pero no soy. Va a hacer bastantes cosas en el baño, ¿verdad? Sí, oíme. Es que es cierto, mira, esa parte del hielo... Hasta bueno lo haces. Porque... Pero eso es nuevo. ¿Eso que tiene de qué? ¿10 años? ¿El qué? Lo del hielo. Bueno, pues yo no soy tan viejo. Me veas cara de viejo a mí. Más o menos, sobre todo sin gorra. Vos callate. Vos callate. No tenés que decir eso. Ya cuando se dice. Sí, ya cuando se dice, oís. Pero bueno, algo más tenemos por ahí, Banner. Espérame. Ajá. Atención, Rodolfo Zacarías Velázquez. Si vas manejando, pon el carro en una esquina. Poner la emergencia. No vas a hablar mal de todo. Star Wars, ¿verdad? No. Ah. Que ya hicieron, hace una hora, hicieron el anuncio oficial de cuál es el juego que sigue Call of Duty. Ya teníamos una idea, ajá, pero ya está confirmado. Es Black Ops 2. Sale el 13 de noviembre, fecha tentativa. Y lo que... Diciembre aquí. Aquí enero. Solo César. Ah, no. Solo Rodolfo lo va a conseguir antes. Sí. Y lo interesante es dónde está situado. Black Ops 2, para esta vez, es un qué tal si la Guerra Fría hubiera sido en el año 2020. Ajá. Entonces imagínate aquella pelea de Guerra Fría con armamento... Moderno. Pero más moderno de lo que tenemos ahorita. Sí. Oíme, ese Call of Duty se ha puesto la fila, ¿va? ¿Hace cuánto salió el anterior? En noviembre no salió. El año pasado. O sea, es cada año. Este está saliendo cada año ahora, entonces. Pero este es una línea aparte, porque es que el Modern Warfare... Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare, el Call of Duty original, que ya no existe, y el Call of Duty Black Ops. Ah, ok. Y supuestamente Black Ops son operaciones de las que el gobierno va a negar totalmente que existen, y si te agarran, nosotros no sabemos nada. La primera era que ibas a matar a Fidel, ¿verdad? Si mal no me equivoco, había una no jugué a Black Ops 1. Ahí es con Rodolfo. Ah. Él es el experto. Así para la gente que sigue este tipo de juego, ya saben, ¿verdad? Banner, ¿algo más que tengas ahorita? Por los momentos no, solamente recordarles que ya pueden encontrar la versión pirata de Los Vengadores en diversos lugares de entretenimiento público de esta ciudad. Una vez más, a pesar que ya la estrenaron, les vuelvo a decir, sí. No la compren. No compren esa película pirata, mira, aunque la hayan visto en el cine. Yo, no la compren, quítese el rijo en el cine. Yo se lo dije a mi hermano. No la voy a... No, Ale. Si ya está donde la querrás ver, no es lo mismo. Yo creo que la piratería es cierto que algunas veces, entre comillas, a muchos que no tienen el presupuesto para ir al cine, esa es la idea de ellos. pero es mala calidad. Esa es una película que tienes que disfrutarla en el cine. Si no tenés Blu-ray porque no ha salido, o el DVD porque no ha salido original, entonces no inventés, porque no, lo vas a ver con una mala calidad, oscura, que a saber si te la vas a ver completa. Vos sabés que por eso fue que vino aquí antes que llegar a los Estados Unidos. Claro, para evitar un poco la piratería. Y dentro... se sintió, porque vos vas todavía al cine y, Dios mío, hasta el aire acondicionado colapsa en cierto centro comercial ahí abajo. Y fíjate que dentro del lenguaje del lenguaje del pirata, o sea, si ustedes se han fijado, está Los Vengadores, Full DVD con menú, por decirte algo, ¿verdad? Este dice, esta es la primera etapa todavía, Los Vengadores, imagen nítida. O sea, eso te están diciendo... Que está mala todavía. Que está grabado de cine, que tal vez lo miren las cabezas de las personas. Exactamente. Ajá. Y recordar que escuchar al final... Escuchar los chistecillos y todo el mundo se ríe. Y recordar que al final lo que la gente no entiende es que el video y el celuloide corren a velocidades diferentes. Sí. Entonces, cuando vos grabás una película de una cámara de video, sea celular, sea una cámara profesional, lo que sea, se mira. Miren, se mira también como un amigo de por ahí, un saludo para el Colocho. Ouch. Que le dice, mira, es en 3D, le dice. O sea... El idiota este pensaba que porque lo grabaste en 3D y te ibas a poner lente, le ibas a ver en 3D, ¿verdad? Nunca falta el papo que se roba los anteojos 3D del cine. Bueno, vos sabés, es parte de la cultura, pero por favor, como dice Banner, disfrútenla en el cine, vayan al cine. Es una película que ustedes tienen que ver. Si en el caso, mira, Disney no nos dio premiere a nosotros, pero nos dio la oportunidad que en Latinoamérica la miremos antes que en Estados Unidos. Antes. Y siguiendo el comentario del amigo Pablo Moya, no es que sea bizarro que me escuchen hablar en contra de la piratería, en lo absoluto. Yo siempre voy a andar con mi lora y con mi parche y con mi banderita de calavera. Pero en este caso, en este caso no vale la pena. No quiero saber nada de la parte de palo. Sí. ¿Ah? No quiero saber nada de la parte de palo. Nadie dijo nada, pero bueno. Bueno, yo no dije nada. Toda la música, mejor sí. Qué hombre este. Oh. Dios mío. Dios santo, perdona tu cuerpo, tu pueblo, señor. Ya regresamos. Sí, que iba a decir otra cosa. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en el último segmento de la consola. Ya vamos a hacer el sorteo, señores, así que alístense, ya nos van a seguir llamando porque ya no lo voy a apuntar, ¿verdad? ¿Tenemos alguna última noticia, Mr. Manuel Trinidad? Súper la carrerita. Angry Birds en el espacio ya lleva 50 millones de descargas en 35 días. ¿Cuál es ese? Angry Birds, el de los pajaritos. Ah, sí, sí. Los pajaritos 50 para iPad. Millones de descargas en 35 días. Oíme, más de un millón al día. Yo no sé, y lo vuelvo a repetir, aquí estamos medio desconectados, porque aquí mucha gente piensa que esta papá de Jolo es para niños, fíjate. Y estamos viendo que esa es la mejor forma de que el adulto se sienta cómodo y relajarse de vez en cuando de tantos días fuertes de trabajo. Mira este, matando el pajarito este. Regresando a... Contame lo del pajarito ese, no quiero contarle a aquel. Ah, ok. No, que es Robbie ahorita está sorprendido de la cantidad de descargas que han tenido del juego. O sea, esperaron que iba a ser exitoso, pero no tanto. Oíme, sacame una duda. El juego este que vos estás viendo ahí, el de los Avengers, que es para Facebook. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo va? La gente está como loca. Lo estoy viendo súper, súper bien. Hay una cantidad de gente jugando eso que mis respetos. Sí, porque es que estaba escuchando la noticia que me estaba dando fuera el micrófono de los juegos que se salieron de Facebook para hacerse independientes, que perdieron no sé cuánta cantidad de plata... Por brutos. Casualmente, ahorita, Zynga, esas Farmville, esas granjitas, ahorita están en peligro porque... Peligro de extinción, ¿verdad? Estaban viendo que les estaba yendo bien, bien con Facebook, que ganaban sus centavitos por cada clic que hacía la gente. Imagínate cuánta gente había jugando. Bueno, hay todavía jugando Farmville. Que se han quedado, pero es que yo siento que con el Facebook, porque es algo que normalmente diario vos lo abrís, es tu mejor opción que tenés para estar revisando... Toda la información, desde las noticias hasta los chismes que vos te interesan, correcto, te lo vas a revisar, tenés tu chance de meterte, pero abrir otra página para meterte a jugar como que da pereza. Pero la gente se ha acostumbrado. No puedes decir que no. No, se acostumbra, pero si ya no lo tenés, es como cuando vos tenés algo a mano, lo vas a utilizar siempre, pero si ya lo tenés medio guardado, ay, es que lo tengo, no lo voy a sacar ahorita. La cosa es que Zynga, cuando vio que hacía pisto, decidió pelearse con Facebook. y dejó de, bueno, siguen percibiendo todavía, pero ellos están ahorita metidos en su rollo de que van a hacer su propia red social para que vos solo te metas a jugar. Y ellos tienen más de un juego, tienen el de Mafia Wars, el no sé qué Wars. Ahora, ¿quién hace lo de los Avengers? No, ese es otro. Es otra compañía. Otra compañía, sí. Si vos te fijas, el juego es más elaborado. Sí. Todo el dinero que Marvel iba a gastar para hacer el juego con, bueno, era Sega originalmente, le revocaron la licencia por los malos juegos que ha hecho y mejor decidieron invertir en el juego este de Facebook. Y que les ha ido muy bien y las imágenes son increíbles. Y que la ventaja es que vos podés ir, que pase algo nuevo, de aquí a unos 2-3 meses van a poner algún personaje nuevo, alguna nueva misión. En cambio, si lo hubieras sacado en disco, te hubieras tenido que descargar el nuevo contenido. Sí, porque aquí lo estás jugando en línea, ¿no? Y es gratis. Y lo puedes ir guardando. Y es gratis. Sí, aparte de lo que más nos gusta. Bueno, tenés que pagar el internet. Y aquí que bueno, pero el internet es pepa, ¿no? Atención a los de la primera compañía de celular. Bueno, en resumen, Zynga, por andar de brutos, se pusieron a gastar. Compraron a esta compañía que se llama OMG Pop. Ajá. Oh My God Pop, que tienen un juego que ha arrasado al calibre de Angry Birds, que se llama Draw Something o Dibuja Algo, que es en línea. Vos prácticamente, a vos te dicen, René, vos tenés que dibujar un carrito. Uh-huh. Y entonces vos tenés que hacer el dibujo. Y a otra persona, en otro lado del mundo, le cae el dibujo y tiene que adivinar qué es. Ah, así como cuando vos jugás con tus amigos y adivina qué es esta cosa, o qué correcto. Tipo de película fue esta, ok. Correcto. Entonces ese juego es, la sensación es la única competencia en realidad que tiene Angry Birds. Esta gente lo compró. Y compraron todo lo que necesitaban para poner su propia red social y todo, pero no avanzaron en nada. Entonces, ¿qué te deja eso? Que ha gastado, pero no ha ganado nada. Entonces, están reportando que de enero a marzo del 2012 perdieron 85.4 millones de dólares. Bueno, con eso se arreglan ciertos problemas. Sí, hombre. Bueno, para terminar, no solamente va a ser el Nintendo 3DS, sino que la Wii U también te va a permitir descargar juegos completos ahora. Así como lo puedes hacer en Play y en Xbox. Obviamente, a comprarlos, ¿no? Con la nueva plataforma. Lo triste es, muchica, para ponerle nosotros aquí en Honduras, que te digan eso, que el día que salga el juego en las tiendas de los Estados Unidos, vos ya lo vas a poder descargar aquí. Claro, tenés que pagar el mismo costo. Sí. Debería ser un poquito menos porque no estás gastando en el producto, en el material. Ajá. Correcto. Ahora, pero dime, ¿qué pasa con este tipo de consolas? Normalmente la Wii o las que piratean, que después no se pueden utilizar para buscar. Ah, la gente le va a dar Judas. Porque si hay juegos, o sea, pueden haber juegos que ya no los van a vender con el disco, o por lo menos la primera vez cuando salgan, que lo que tenés que esperar es hasta que salga. Lo que van a hacer es vendértelo por línea, y si vos lo tenés pirateado o ya tocada tu consola, no puedes utilizar el internet. Yo por eso, mi Wii sigue siendo virgen. Inmaculada, así es. Sigue virgen hasta los 40. Pero el problema con esto fue que sí, puedes descargarlo desde el primer día, y aunque no esté en los juegos, la tienda que vende los juegos no esté, vos lo puedes descargar, pero tenés que ir a comprar el código a la tal tienda. Si sale en Toys R Us, por decirte un ejemplo, en Estados Unidos un juego, alguien tiene que ir a Toys R Us o lo compras en línea, y ellos te mandan un número, un código, uh-huh. Y ese código vos lo metes en el Wii U y te va a bajar los juegos nuevos. Bueno, pero todo tiene su sacrificio. Gracias. Bueno, señor Banner, meta su mano santa, que de santa no tiene nada, pero es la única que tenemos. Afloje la mano y saque los números. La mano no aflojo. Gracias a Tecnomundo, tenemos dos transformers para todos ustedes, así que... Número 5. Espérate. Flojitos y cooperando. Sí. Vivian Suárez, del 8848, Tururú, ella es de San Pedro Sula. El siguiente número. Número 13. Como aprendido usted, ¿verdad? Más o menos. Me llega como aprendido. Mayra Ortega, del 2291, tarará, que es el ganador de los Transformers, cortesía de Tecnomundo. Ustedes pueden irlo a reclamar en la semana. A San Pedro Sula se le va a enviar hasta Emisoras Unidas para que lo vayan a reclamar hasta allá. Así que gracias a todos ustedes. ¿Algo más, muchachos? ¿Banner? No, solamente que pasen un feliz día del trabajo, descansen, jueguen lo más que puedan, hagan lo que más les guste y ni modo. Bueno, también eso. Y aprovechen porque de aquí hasta septiembre no hay feriados. Bueno, yo tengo semana y medio año. Así que... No, pero como feriado. Ay. Okay. Es que no todo el mundo... No tenemos ese poder, vos. No todo el mundo trabaja en el infierno. Sí, no todos tienen ese poder mutante. Manuelito. Saludos a César Villalta. Sí, me imagino. Espero que se recupere. Ya saben, es el rojo que usa César Villalta. Se lo pueden mandar, no hay ningún problema. A la potra se lo pueden mandar como se lo pueden mandar acá. Pregunta, ¿y con el padecimiento que tiene César, habrá algún tipo de juego como el del PP First Person Shooter? le puede funcionar, pero que él sea la... Sí. Tal vez que sea la Battleship y que vos pongas en los cuadritos. ¿Cómo se llamaría? Pupu First Person Shooter. Pupu Ship, casi. Bueno, despedimos la consola, señores. Ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.